El regalo del sábado, el regalo de la salsa cubana, llega en la voz del chévere Isaac Delgado y su orquesta.